Buenas noches, estimado escuchas de los eternos rivales. Hoy es 21 de enero de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y para el podcast de esta semana, pues cuento como es costumbre con la colaboración de mi amigo coma madridista Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, amigo, coma barcelonista, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Bueno, muy bien, gracias. Lo que pasa es que hay que hacer la aclaratoria. Hoy estás asustado, ¿no? No sé por qué dices Por el partido de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. eso. Sí, bueno, pero eso no lo viste, entonces no sé. Pero me lo compensaste fuera del aire. No, bueno, un partido complicado, la verdad que yo creo que el Atlético de Madrid es el equipo más difícil cuando se pone a defender del fútbol español. Obviamente que el Real Madrid es difícil porque tiene mucha pegada, tiene mucho ataque, muchos jugadores de calidad, pero los partidos contra el Atlético de Madrid, la verdad es que son complicados, se defienden con dos líneas de cuatro, son muy buenos en el contraataque, es bien difícil y bueno. Hoy el equipo estuvo peleando hasta el minuto 85 más o menos, que fue el penalti que le hacen a Busquets. Y el arquero de paso, el arquero que no es el arquero titular, es Simeone en la Copa, hace lo mismo, digamos que el mismo procedimiento que utiliza Luis Enrique y que utiliza también Ancelotti, que es que alterna los arqueros cuando pasa de la Liga a la Copa del Rey. Entonces, en este caso, no abrió Moyá en la portería, sino que fue este muchacho Black. Oblak. Y la verdad es que se lanzó un partidazo el arquerito Oblak, porque paró varios disparos que iban cantando gol y le paró el penalti a Messi. Lo que pasa es que el penalti lo cobra hacia la izquierda del arquero. El arquero se tira, lo para y el balón queda de rebote prácticamente al punto de penalti, o sea, un poquito más adelante. Entonces Messi aprovechó y lo metió, pero fue un gol así, ¿cómo se llama? De angustia, ¿no? Y el partido bastante fuerte, hasta cuatro tarjetas amarillas para el Atlético de Madrid, dos para el Barça y una que le han debido sacar amarilla a Messi por un pisotón y que se salvó de eso. Pero lo que yo quería rescatar de este partido es que, bueno, el equipo demostró de que no fue cuestión de un solo partido el regreso, sino que realmente el equipo está de vuelta y bueno, y Messi está en gran forma y según como haya Messi va el equipo. Y lo otro es que Luis Enrique ha confeccionado un once donde ha disminuido al mínimo la rotación. Y este once tiene a Rakitic en la zona de creación, en lugar de Xavi, junto a Andrés Iniesta y con Sergio Busquets. Ese es el mediocampo titular que ha utilizado en los últimos partidos. Y arriba el tridente que ya conocemos. Pero eso ha venido a la mano con una recuperación de la forma, tanto de Dani Alves como de Gerard Piqué, que yo lo he estado criticando, llevo 2 años criticando y pidiendo a gritos de que salgan tanto de Alves como de Piqué. Alves, bueno, parece que por fin se va este año, pues Piqué todavía tiene contrato, pero ojalá que continúe con la forma porque hoy por lo menos se tiró un partidazo ahí en el centro de la defensa. Y entonces la única rotación con respecto al equipo de la semana pasada fue el arquero, que esto sí lo está manteniendo, que Ter Stegen es el arquero de la Copa y Bravo es el arquero de la Liga. Entonces la eliminatoria pues está bastante abierta con este 1-0, no es que estamos clasificados ni mucho menos porque hay que devolver al Vicente Calderón. Hoy hubo, aparte de este partido, también se jugaron otros dos cuartos de final, que fueron Villarreal 1, Getafe 0 y Málaga 0, Atleti de Bilbao 0. Aquí, estos son equipos que tienen tanto Getafe como Málaga tienen compatriotas nuestros en su nómina, porque ya Fernando Aristeguieta es ficha del Getafe, si bien está en calidad de cedido, tengo entendido que no ha sido comprado totalmente, pero todavía no está ni siquiera en la convocatoria. Me imagino que tiene que ganárselo, digamos, en los entrenamientos. Y por parte del Málaga, pues Roberto Rosales estuvo en el 11 titular como lateral, y Juanpi, que es Juan Pablo Añor, hijo de nuestro conocido Bernardo Añor, pues fue titular en la media cancha, fue sustituido al minuto 65. El día de hoy hubo también partido de Copa en Inglaterra, en la liga inglesa. Tottenham. Yo no entiendo mucho, te soy sincero, esta Copa inglesa. Yo sé que ellos juegan como tres o cuatro copas. Juegan la Carling Cup, juegan la Copa de la Liga, juegan un montón de copas que juegan. Y se quejan mucho de que cuando otras ligas están de descanso, incluso en diciembre, pues ellos están jugando. Tottenham Hotspur 1, Sheffield United 0, fue el único partido hoy de Copa inglesa. Bueno, Inglaterra, bueno, también para mí que viví el fútbol inglés allá, me es muy difícil de decirte, pero el jugador en Inglaterra está jugando desde fines de agosto hasta el tren, hasta casi, hasta los primeros días de junio, ¿no? Lo que tu comentario dice es que, bueno, que no entiendes, pero lo Bueno, que sí no, es lo que el yo entiendo es la jugador. cantidad de copas que se juegan, ¿no? Pues yo sé que está la Copa de la Liga, No, está no, pero la FA Cup y hay otra copa más todavía, creo que se llama la Carling Cup. Entonces es que el resultado juegan la Liga, juegan las tres copas y juegan la Champions. Entonces, yo no sé cómo no terminan muertos esa gente. No, bueno, es que el resultado lo que tiene que ser es que un equipo, cualquier equipo, tiene que tener más profundidad en la banca que el carrizo. Porque, por ejemplo, si un jugador, si un entrenador. Por ejemplo, yo leí una vez que un jugador en otras ligas juega 70 partidos al año y lo consideran un exabrupto. Yo creo que la Copa en Inglaterra jugará como entre 80 y 85 partidos, ¿no? Entonces, es para, quizás posiblemente para formar los valores de la cantera inglesa. Entonces, esa es la explicación. Pues, lo que sí te puedo decir que Inglaterra ve fútbol de finales desde agosto Sí, casi no tienen vacaciones. decir, ellos arrancan como 15 días de cualquier liga de cualquier liga europea y terminan dos semanas después de cualquier liga europea. Terminan un mes, juegan un mes más. No, Y por y además de eso, súmale a eso que los internacionales que juegan en Inglaterra, que hay una gran cantidad de tanto de sudamericanos como de africanos y de otros países europeos, que tienen también sus partidos de selección. O sea que tienen que jugar encima de todos esos 85 partidos, tienen que jugar los partidos que los que se han convocado a selección. Entonces, bueno, pero bueno, para eso ganan lo que ganan. También hubo Copa Italia, partner, Fiorentina 3, Atalanta 1, Inter de Milán 2, Sampdoria 0. Hubo Copa de Francia, hoy fue un día de copas. Mónaco 2, Evian-Thonon-Gaillard 0 y Bressuire 0, Le Poirier, debe llamarse esto, SB 1. Boulogne 1, Grenoble 0 y Cholet 1, Brest 3. También Guingamp 2, Châteauroux 0 y Paris Saint-Germain 2, Bordeaux 1. Y por último, Tours 3, Saint-Étienne 5. Esos fueron los partidos de la Copa Francesa. También se está jugando el suramericano sub-20, la primera fase, la fase de grupo, donde a nuestro equipo Vinotinto le ha ido bastante mal. Ya lleva tres derrotas consecutivas y ya no tiene chance, pues, de clasificar la siguiente fase. El día de hoy, Colombia 1, Venezuela 0, Uruguay 3, Chile 0. Esos fueron los partidos de hoy en el grupo B. La tabla de posiciones. Bueno, va a empezar con el grupo A. Argentina tiene 6 puntos. Paraguay tiene 6 puntos. Ecuador tiene 6 puntos y Perú tiene 6 puntos. Bien complicado el grupo A. Bolivia, 0 puntos. Lo único es que Ecuador tiene esos 6 puntos con 4 partidos jugados y Argentina y Paraguay tienen los mismos puntos pero en 3 partidos jugados. El grupo B, este suramericano está dividido en dos grupos. El grupo B está Colombia, Uruguay y Brasil, los tres tienen 6 puntos. Chile tiene 3 puntos y Venezuela 0 puntos, sin posibilidad clasificatoria. Entonces, he estado escuchando algunos programas en la radio donde han criticado bastante al entrenador, que es el exjugador Pocho Echenauzi, por la primero por la selección que hizo de estos jugadores al suramericano. Hay que recordar que esta categoría sub-20 es lo que eventualmente van a ser los sucesores naturales de la selección mayor, pues, de los jugadores de la selección mayor que vayan saliendo de esta selección. Entonces, lo lógico es que de este suramericano salieran unos cuantos jugadores que fueran a participar en las próximas eliminatorias del próximo mundial. Pero el problema es que cuando hubo el cambio de entrenador, que yo no sé si tú recuerdas, pero Venezuela clasificó al Mundial Sub-17, que es la categoría justamente anterior a esta. Clasificaron al Mundial Sub-17 con un buen trabajo que había hecho el entrenador Rafael Dudamel. Sale Dudamel, pasa a entrenar a un equipo aquí, al Deportivo Lara, y lo sustituye con este señor Echenauzi. Este Echenauzi lo primero que hizo fue caer de mesa limpia y no tomó en cuenta para nada a estos jugadores que habían clasificado al Mundial, cosa que a mí me parece un error, porque si habían hecho un buen trabajo, ya tenían tiempo jugando juntos, habían tenido partidos internacionales, habían clasificado al Mundial, habían jugado al Mundial, lo lógico es que utilice ese grupo como base y luego, bueno, haga algunos cambios, introduzca algunos jugadores, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que tomaron un solo jugador de ese Mundial Sub-17, cosa que me parece un error y los resultados lo están demostrando. ¿Tiene algún comentario, partner? Bueno, yo te voy a decir, añadir, bueno, yo estoy de acuerdo contigo y aparte añadir que la personalidad de un entrenador en esa época tan, tan novato, de 17, de 20 años, es determinante en el desempeño de un equipo tan, tan joven, ¿no? De cualquier nacionalidad. Claro, pero sobre todo esa actitud de que yo llego y entonces lo que se hizo antes que yo llegara no sirve. Y yo soy el que conozco y yo soy el que voy a seleccionar y yo soy el que voy a llevar adelante esto. No, si ya tú tienes una base de trabajo y tienes un grupo que ha funcionado, oye, continúa con el trabajo con eso, con ese grupo y bueno, y ve, introdúcele los cambios que tú quieras, ve. Bueno, mira, este es otro entrenador, tiene otra filosofía, lo que sea, aquí vienen nuevos jugadores, pero no lo cambies todo de la noche a la mañana porque pasa esto. Bueno, eso es lo deseable, pero tú sabes que aquí hay mucho personalismo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahí está el resultado. Lo que va a pasar es que va a Hotel Pocho Llenado, si digo yo. Sí, eso sería lo Es más fácil votar uno que votar 22, Y 25. bueno, lo otro que pueden hacer, que lo han hecho algunos países, es que el entrenador de la selección mayor también se encarga de la sub-20. Eso pudiera ser, que le dieran el equipo al Chita San Vicente para que se encargara. Eso pudiera ser, esa es una posibilidad. Ok, partner, yo quisiera que tenemos varios programas que no hablamos de las tablas de posiciones. Vamos a hablar un poquito de cómo van las diferentes ligas. Si tú estás de acuerdo, Sí, como en la Premiership, esta liga te gusta a ti. En la Premiership tenemos al Chelsea de tu amigo Mourinho con 52 puntos. Lo sigue el Manchester City con 47. El Southampton, que para mí es una sorpresa, está en el tercer lugar, está en puestos europeos con 42. Y los puestos europeos los cierra el Manchester United con 40. También está el Arsenal con 39, que iría, si terminara así la liga, iría a la Europa League. Hay equipos importantes como el Liverpool, como el Newcastle, como el Aston Villa, que están totalmente fuera de los puestos europeos. Específicamente el Liverpool está de octavo, el Newcastle está de undécimo, el Aston Villa está de decimoquinto. Tu equipo partner, el Queens Park Rangers, está en el puesto número 19, está en los puestos de descenso. ¿Cuántos equipos juegan están en la Liga Premier? 20. 20, está bien. 20 equipos, entonces son, ¿qué? 38 partidos. Son 38 partidos. Entonces, si tu equipo, el Queens Park Rangers, se quiere salvar del descenso, tiene por delante al Hull City, que está impuesto por arriba, todavía en la zona roja. Y después tiene un punto por arriba al Sunderland y al Burnley. Y esos son los enemigos directos con respecto a lo que sería el descenso. Pero entonces aquí, bueno, comentar un poquito la buena temporada que está teniendo el equipo Southampton, que no es un equipo de mucho presupuesto ni de mucha solera, pero que está ganando y está en los puestos europeos. El equipo que estoy hablando ahorita, Southampton, está dirigido por el conocido de nosotros, Ronald Koeman. Ah, bueno, María, esto. El Queens Park Rangers, que ya que me dijiste a mí, bueno, yo soy fanático del Queens Park Rangers, en realidad estaba acostumbrado a, desde los años 80, a subir y bajar mucho de categoría. Y bueno, y lo que tú dijiste, los que no van ahí están para Copa Europea, como el Liverpool. También nombraste al Newcastle, creo que nombraste. Esos equipos. Me parece que en Inglaterra hay más pelea, ¿no? A menos que cuando estaba Sir Alex Ferguson en Manchester United y estaba la generación de Beckham, Gibbs, ese grupo de 4 o 5 excelentes jugadores que lo llevó muy bien Sir Alex Ferguson. Yo nunca he visto una preponderancia de ningún equipo en largo tiempo en Inglaterra, de los años 80 para acá. Okay. Fíjate, estoy revisando aquí la nómina de este equipo que me sorprende, el Southampton, y aquí no hay nadie que podamos llamar superestrella. El arquero es el señor Fraser Forster, que ha jugado los 22 partidos. Y después de los jugadores titulares, que son los que han jugado la mayor cantidad de partidos, Graziano Pellé, José Fonte, Ryan Bertrand, Nathaniel Klein, Steven Davis, Dusan Dadic, Morgan Schneiderlin, Toby Alderweireld. Este es el único que... Alderweireld, que estuvo en el Mundial con Bélgica. Pero tampoco es, digamos, una superestrella del fútbol mundial. Víctor Wanyama, Sadio Mané, y los demás pues han jugado entre 8, 5 partidos. No hay ni una sola figura que tú dirías, oye, esta superestrella que está jugando el Southampton. Esa nómina está metido de tercero, por encima del Manchester United y por encima del Arsenal. El más conocido es el entrenador. Exactamente, y entonces, bueno, esto le está dando muchos puntos a Koeman como entrenador. Vamos a recordarnos que fue entrenador del Valencia y fue entrenador también en Holanda, si no mal recuerdo, del PSV. Bueno, vamos por supuesto a la que nos ocupa, que es la Liga BBVA. Aquí entonces tenemos, todo sigue igual. El Real Madrid tiene 45 puntos en 18 partidos. El Barça tiene 44 puntos en 19 partidos. Y el Atlético de Madrid tiene 41 puntos en 19 partidos. El Real Madrid tiene pendiente su partido con el Sevilla, que es el otro equipo, por supuesto, que tiene 18 juegos jugados. El Sevilla Está de cuarto con 39 y después vienen Valencia y Villarreal. Esos son los puestos europeos. Entonces, yo por supuesto que estoy ligando que cuando se juegue ese partido, pues de Deulofeu, Denis Suárez, etcétera, nos echa una manita y le gane al Real Madrid para que se ponga todavía más difícil esto, partner. Bueno, yo respeto mucho el Sevilla. Siempre el Sevilla ha sacado los últimos 3 o 4 años de equipo muy bueno. Está jugando muy bien. Y aparte, yo me preocupa mucho los últimos 3 o 4 partidos del Madrid, que ha perdido por lo menos, son 4, han perdido 3. No sé, me está preocupando un poco eso. Yo creo que el Madrid tiende a cansarse porque Ancelotti hace muy pocas rotaciones. Casi siempre está con el mismo 11 titular. Por lo menos en la Liga y también en la Champions. Él rota un poquito en Copa del Rey, pero los jugadores tienden a cansarse. Entonces, ahorita en la segunda vuelta, yo pienso que empiezan a fallar las piernas poco a poco y ya se está empezando a ver los resultados del mes de enero. No han sido nada buenos, como dices tú, para No, pero el es equipo. que yo veo más bien en ascenso, por lo menos yo veo en ascenso al Barça, yo veo en ascenso al Atlético en aspecto anímico. El Atlético se reforzó con el Niño Torres, el Barça ya definió un modelo de equipo. Eso es lo que yo veo. En cambio, el Real Madrid, por ejemplo, Kedira está lesionado. O a veces Ancelotti duda en las formaciones. Hay algo que pasa en el Madrid que no me cuadra ahorita y que no me gusta. Bueno, pues vamos a ver, eso se verá con los demás partidos. La Premiership ya la vimos, vámonos a Italia. Aquí tenemos, por supuesto, la Juventus sigue en primer lugar, 46 puntos. Sigue la Roma con 41, el Napoli tiene 33, lo mismo que la Sampdoria, pero está el Napoli arriba por diferencia de goles. Y la Lazio con 31. Estoy hablando de los puestos europeos. La Roma leía cuántos puntos, cuánto leía puntos el Juventus la Roma. Cinco está, la Roma está a 5 puntos de la Juventus. Y Totti todavía está jugando, debe tener casi sus 40 años, me parece, ¿no? Sí, pero este tipo de jugadores como Totti, como el propio Andrea Pirlo, son como los buenos vinos, ¿no? Mientras más maduro, como que son mejores, yo no sé. Sí, yo el otro día hay unos partidos de Totti y me pareció que está jugando muy bien. Yo creí que estaba retirado o algo así. No, no, no. Por cierto, él tuvo encontronazo con Luis Enrique cuando Luis Enrique estuvo en la Roma. Eso es bien conocido. Una de las razones de la salida de Luis Enrique como que le gusta la tener Roma fue su encontronazo con Totti. Enrique, como que le gusta tener encontronazo con las máximas estrellas de cada equipo. Así es. Bueno, en Francia, sorprendentemente, en este momento el líder es el Lyon, el Olympique de Lyon, 45 puntos, seguido con el Marsella. Este equipo Marsella está dirigido por un viejo conocido que es el Loco Bielsa, el argentino Loco Bielsa, 44 puntos. Y el Paris Saint-Germain se está quedando un poco ahí, está con 41 puntos, todavía en puestos europeos. El Saint-Étienne tiene 40 y el Mónaco, que ha caído en horas bajas después de que salió de los dos colombianos, está con 36 puntos. Entonces aquí llama la atención pues que el superpoderoso PSG pues está en este momento a 4 puntos del primer lugar. Eso no es nada que no se pueda remontar, pero bueno, llama la atención porque este es el equipo más poderoso de Francia. ¿Y cuándo empieza la Liga de Campeones o el sorteo de la Liga de Campeones, Ángel? A ver. Calendario. A ver, el 17 de febrero, Parma. Ah, Vamos a hablar de esto, pues. eso Para es. cerrar el programa de hoy, que fue cortico. Pues. La siguiente fase de la Liga de Campeones va a enfrentar el día 17 de febrero al Shakhtar Donetsk con el Bayern de Múnich. Esta es la ronda de 16, es decir, el octavo de final. Shakhtar Donetsk, local y visitante el Bayern de Múnich. En ese mismo día, París Saint-Germain contra el Chelsea. Ese va a ser un buen partido en el Parque de los Príncipes. Después, el 18 de febrero, Schalke 04 contra Real Madrid en el Veltins Arena del Schalke 04. Y ese mismo día, el 18, el Basilea contra el Porto. Después, el 24, que sería una semana más tarde, Manchester City contra Barcelona. Buen partido ese. Y Juventus contra Borussia Dortmund. El día 25, Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid y Arsenal contra Mónaco. Y los partidos de vuelta serían en marzo, el 10 de marzo, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid recibiendo al Schalke 04, el Porto recibiendo al Basilea, el Bayern recibiendo al Shakhtar Donetsk, perdón, eso es el miércoles 11 de marzo, Bayern contra Shakhtar Donetsk en el Allianz Arena, Chelsea recibiendo a Stamford Bridge al PSG, y por último, el día 17, entonces, Atlético de Madrid recibiendo al Calderón al Bayern Leverkusen y AS Mónaco recibiendo al Arsenal. ¿Qué te parece de estos grupos, partner? Pero hablando de los dos equipos que por los cuales tú nos hinchamos cada uno, el Barça me parece que va a tener una eliminatoria fregada contra el Manchester City. Y el Real Madrid aparentemente tendría una eliminatoria tranquila contra el Schalke 04, pero en fútbol puede pasar cualquier cosa. Sí, sobre todo porque el equipo merengue tiene la vuelta en casa, ¿no? Sí. No, pero es que eso le da ventaja, ¿no? Supuestamente. Entonces, además de eso, el día 18, que es que terminan los octavos, Barcelona contra Manchester City en el Camp Nou y Borussia Dortmund contra Juventus en el Signal Iduna Park de Dortmund. Entonces, tanto Barcelona como Real Madrid tienen la ventaja de que juegan la vuelta en casa. Eso siempre es bueno porque tú puedes jugar con algún tipo de precauciones en el partido de ida y si te puedes traer un empate, claro, lo ideal es ganar. Pero si no puedes ganar, por lo menos traerte un empate y si es un empate con goles, mejor. Porque esos goles de visitante después valen doble. Y de esa manera tú juegas mucho más tranquilo el partido de vuelta en tu casa. ¿Ok? Sí. Entonces yo creo que tanto Real Madrid como Barcelona tienen esa ventaja. Yo estoy de acuerdo contigo. El City es un equipo bien complicado. Está peleando la punta allá en Inglaterra. Ya viene a ser campeón allá en la Premiership el año pasado. Está peleando con el Chelsea la punta y entonces, bueno, yo espero de que esa pelea pues lo desgaste un poquito para lo que es la Champions. La otra eliminatoria que me parece interesante es la del Chelsea con el PSG y por supuesto esta de Juventus y Borussia Dortmund que me parece que son unos partidos que hay que ver. El Schalke 04, el equipo que se va a enfrentar al Real Madrid, bueno, tiene figuras, no es obviamente el Bayern de Múnich, pero tiene algunos jugadores interesantes como Benedikt Höwedes, que estaba en la selección alemana, en la línea media, al jugador Kevin Prince-Boateng, que jugó en el Milan, que es figura de este equipo. En la delantera tenemos a un conocido tuyo que lo votó, si tú me corrías si me equivoco, pero este uno creo que es uno de los que salió por la puerta, Raúl Clasian Huntelaar. Sí, tremendo jugador, me Ese gustaba mucho. no jugó en el Madrid, salió por la puerta Raúl. Ese fue cuando salió Juntelar, salió Snyder, Ah, salió que Robben. salieron todos juntos por la puerta Raúl, que es la puerta de atrás. Sí, por la puerta de atrás. A mí me parece tremendo jugador. Mucho cuidadito con Huntelaar, que es el delantero centro de este equipo. Aparte es muy buen cabeceador. Sí, pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la que tú estabas preguntando de la Champions League. Pero bueno, de inmediato lo que toca pues son partidos de liga. Ya, por supuesto, hay que jugar la vuelta de la Copa del Rey. El Madrid, si le puede servir de consolación, no se tiene que preocupar por la Copa del Rey porque ya está eliminado. Entonces se puede concentrar en la Champions y se puede concentrar en la Liga, donde lo tiene. Yo pienso que entre las dos, la que tiene más fácil es la Liga, ¿no? Porque la tiene al alcance de su mano. Es decir, si Bueno, el pero Madrid gana su partido contra el Sevilla y por supuesto logra encadenar una buena racha de victorias, pues prácticamente va encaminado a la victoria en la Liga. bueno, Eso yo digo pero que lo tiene más fácil en la Liga que en la Champions. yo, pero te voy a decir una cosa, hubo cuando fue la última vez que ganó, que estaba Capello, el director técnico, que el Barcelona le llevaba como 8 o 9 puntos. Y ganó, bueno, pues en la jornada final. Sí, eso yo veo ahorita muy, muy igualada las fuerzas entre el Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid. Sí, se puso bien interesante esto porque el Barça ha reaccionado. O sea, el Barça pasó por esa crisis institucional que se estaba filtrando a los camerinos, se estaba filtrando al terreno de juego, y eso afortunadamente ha quedado atrás, y el equipo está, como dije antes, está jugando como tiene que jugar. Entonces, eso le pone presión al Real Madrid, pero todavía tiene la ventaja de que, repito, si gana ese partido pendiente contra el Sevilla, la ventaja son 4 puntos, no uno. No, sí, pero de todas maneras Sevilla es tremendo, es un rival de cuidado. Eso es, y ese día yo voy a estar ligando a De Blofeu y a Denis Suárez y al colombiano Vaca y a toda esa gente. A mí me gusta mucho el colombiano Vaca. Sí, señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, vamos a darlo hasta aquí. Disculpen nuestros oyentes, porque hoy, no sé, hoy debe ser que todavía tenemos el ratón de las Navidades, ¿no? Y no pudimos salir el lunes y el martes como era nuestra idea, pero bueno, por lo menos estamos cumpliendo con nuestro compromiso de salir una vez a la semana, para nuestra audiencia. Yo me despido entonces recordándoles nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, que también estamos en Spreaker, estamos en iVoox, y por supuesto estamos en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Gracias, Horacio, por tu participación y hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por la invitación y un abrazo para ti. Chao.